Hola, buenas noches y bienvenidos un domingo más a Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. Esta noche vamos a intentar poneros otra vez música de esa que nos gusta tanto y que espero que cada vez os vaya gustando más. A continuación os voy a presentar a nuestro colaborador Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? ¿Qué tal estás? Hola, Leyen. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho, tío. ¿Hoy qué tienes seleccionado? Cuéntame más o menos qué vas a poner hoy. Pues bueno, he hecho un poco una selección de todo. Tengo rock, tengo una mezcla de rock heavy, tengo canciones bastante buenas y bastante conocidas, la mayoría. Yo esta noche, por mi parte, voy a intentar poner canciones sobre todo de las que más me gustan a mí, que de la época de los 60-70. Y también voy a poner alguna balada de los 70 que está bastante bien. Entonces, hoy también voy a explicar alguna leyenda un poco rara que seguramente os gustará. Y en esto de la música pues existen siempre muchos bulos, muchas leyendas urbanas, y sobre todo es parte del encanto que tiene la música. Y hoy pues voy a intentar explicar una leyenda muy, muy especial y muy concreta entre tres grandes cantantes de rock de la historia que tienen una leyenda muy especial. A ver, Clemenza, ¿quién quiere...? Hoy vas a empezar tú, hombre. Hoy vas a empezar tú a poner cosas. Esto no me lo esperaba, Leyen. ¿Con qué vas a...? Gracias por hacerme el honor. Bueno, pues mira, para empezar, había seleccionado una canción que se llama I Would Do Anything For Love, que es de Meat Loaf. Este hombre, que tiene, bueno, que es el vocalista del grupo Meat Loaf, se llama Michael Lea Dye y nació en 1947. Se cambió el nombre porque cuando era joven, bueno, a él le pusieron de nombre Marvin, pero curiosamente, pues resulta que había un anuncio en la televisión en la que los vaqueros Levi's sacaban a un niño gordito que se llamaba Marvin, ¿no? Y que no podía ponerse los pantalones por estar gordo. Entonces él empezó a odiar este nombre y se lo cambió. Y bueno, este señor es un actor y cantante estadounidense. Actor lo digo porque ha participado en unas cuantas películas. Por ejemplo, sin ir más lejos, seguramente la habréis visto en la del Club de la Lucha, que hace de Bob, el gordo, ¿no? No sé si os acordáis. ¿Tú te acuerdas, sí, Leyen? Por supuesto. Que tenía pechos. Pues este señor es... Eso es. Este señor es Meat Loaf. Es muy buen actor y muy buen cantante, como vamos a poder ver con esta canción. La canción es del disco Bad Out of Hell 2, que salió en 1993. Y bueno, pues es uno de sus grandes éxitos. Esta canción ganó un Grammy. O sea, es una canción larga, pero bastante bonita, y tiene un vídeo musical que, si tenéis la oportunidad de verlo, yo os lo recomiendo porque está hecho con muy buen gusto y es una especie de, no sé, guiño, ¿no?, a la película de Disney, La Bella y la Bestia. Pero bueno, más para mayores, ya me entenderéis por qué. Some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. We'll again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your dreams are Mesa, una canción muy bonita, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí, sí, es una gran canción. Visítanos www.radiobehind.com. ¿Quién es la muchacha? Este hombre que canta al final con él. Esta mujer, mira, lo iba a comentar ahora mismo. Es una chica que él encontró, que me parece, si no me equivoco, no estoy seguro de esto, me estoy jugando un poco, pero bueno, no sé si era de Las Vegas, y esta mujer no era una profesional, no era una cantante de ningún grupo, ni nadie del estilo de Whitney Houston, ni nada así. Tenía una voz increíble, pero se dedicaba a cantar en actos benéficos, en espectáculos pequeñitos, cosas así. Y él pues la seleccionó para este tema, vamos. Y más adelante, pues no sé si ha hecho alguna cosa más, pero no se ha dedicado profesionalmente a ello como otras, vamos. Y podría, ¿eh? De hecho, no es la chica que sale en el vídeo, si lo veis alguno, no es ella, esa es una actriz que seleccionaron y que dobló la voz de esta mujer. La verdad que tiene varios temas muy buenos y muchos han sido versionados por grandes cantantes, como Celine Dion, como Aretha Franklin, hay algunos bastante buenos. Pues a ver, yo voy a empezar con rock and roll, ¿no? La música que más me gusta. Y voy a empezar con la genial Janis Joplin. Bueno. A ti te gusta mucho, ¿no? Clemenza, Janis Joplin. Sí, me gusta, sí. Pues voy a empezar con a hablar un poquito de la gran dama del rock and roll. Esta mujer nació en 1943 y se llamaba Janis Lynn Joplin. Y la verdad que fue un símbolo femenino en los 60. Le decían también la reina de los hippies o la Judy Garland del rock, también le decían, porque fue la primera mujer blanca considerada como una gran estrella del rock and roll. Y por supuesto está, como siempre digo, bueno, los cantantes que pongo, que está en el Hall of Fame del rock and roll, que eso siempre es muy grato y dice mucho de la calidad del artista. Y bueno, esta mujer, como digo, salió del cascarón en Texas. Para aquella época era una ciudad muy industrial y hoy día también lo sigue siendo, ¿no? Pero sobre todo en aquella época, pues casi toda la gente que vivía allí trabajaba en la industria. La verdad que no era plato de buen gusto para nadie esta mujer, porque desde el instituto empezó a destacar, y no en el buen sentido de la palabra, sino que con 15 o 16 años se tiñó el pelo de naranja. Y empezó a decir en aquella época que odiaba el racismo y que apoyaba totalmente a la gente de color y bueno, se hizo una persona muy impopular en el instituto. A partir de esa edad, pues se dedicó más o menos a escuchar música negra en bares un poco conflictivos y que solo podían entrar gente de color, como ya sabemos, ¿no? Todo lo que hicieron los americanos en los 360 años de esclavitud y de racismo que tuvieron tan grande. Iba para pintor, iba para artista, Clemenza, esta mujer. Empezó estudiando Bellas Artes. Y la verdad es que tenía mucho talento, según cuentan. Y a partir de ahí, cuando empezó el tema en la Universidad de Texas, empezó a tomar drogas. Porque esta mujer también es un gran exponente en el tema de la desinformación de la época y en el tema de consumir drogas sin ton ni son, simplemente porque la hacía sentirse bien. De hecho, tanto consumió drogas que con 18 años llegó a pesar 35 kilos y la verdad que se metió en una especie de agujero bastante chungo y le hizo caso a los padres y decidió volver a la universidad. Y le prometió a la madre que se iba a casar con un productor que había conocido en San Francisco, porque ella cantaba por aquella época, de todo lo que había aprendido en los bares y demás. Y bueno, le prometió eso, pero claro, a la dejadez que tenía ella y las inseguridades que tenía y todo el tema de la droga y todo el tema de la no aversión por la gente de color que había en esa época, pues la verdad es que este hombre pues la rechazó y la dejó plantada. Y a partir de ahí comenzó a sentirse fatal, o sea, a sentirse fatal, totalmente inseguridad y a consumir cada vez y cada vez más droga. No cumplió lo prometido y se dedicó al mundo de la música. Sobre todo en San Francisco empezó a cantar muchísimo. Era una cantante con un montón de fuerza, una cantante que parecía que estaba poseída en el escenario. Eso dado era, hombre, obviamente de toda la droga que consumía y todo el alcohol que consumía, pero también era de la gran fuerza que tenía esta persona interior, que realmente solo la sacaba cuando cantaba. Y bueno, la canción que os voy a poner es una canción que se grabó en el 67 y es la canción mítica de ella, el Piece of My Heart. Ese tema es un tema muy bueno y realmente explica en el tema la gran fuerza que tiene esa mujer, porque escucharla cantar ese tema realmente es impresionante. like you are the only man. Yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, or when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take her. Take another little piece of my heart now, baby. Break her. Take another little bit of my heart now, yeah. Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but now, but now, but now, but now, but now, but heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I sing it once again. I said, come on. Bueno, yo debo de confesar una cosa sobre este gran mito del rock and roll, que la verdad es que a mí, particularmente, ver actuaciones de esta mujer, antiguas y demás, tengo varios conciertos y varios vídeos y demás, y ver actuaciones de ella realmente me sabe mal, o sea, me hace sentirme mal ver a esta mujer actuar, porque te hace realmente sentirte como que no es ella, ¿sabes? O simplemente es ella, pero potenciada al 110% por la droga. Y realmente te llegas a sentir mal, ¿no? Pasa un poco como cuando a la gente que le gusta flamenco, por ejemplo, veía a Camarón en su última época. Realmente es un poco patético y da mucha pena y da mucho sentimiento verla en el estado en el que se encontraba en sus últimos años. Realmente era patético. Si no me equivoco, Leyen era la que decía, creo haberlo oído alguna vez, igual corrígeme si me equivoco, lo de que ella salía al escenario y hacía el amor con 25.000 personas y luego se volvía a casa sola. Exactamente, esa es una de sus frases famosas. Que es una frase muy bonita. Cuando esta mujer la cogió el productor de Bob Dylan, que ya otro día pondremos canciones de este gran genio, que aún hoy día sigue activo. Se llamaba Albert Grossmill, creo que era su nombre. Cuando lo cogió este tío, a partir de ahí empezó a conocer la heroína, ¿no? Ella había tomado LSD, había tomado cocaína, había tomado de todo, pero empezó a tomar heroína en plan seriamente, a partir de conocer a este hombre que por las amistades donde se movía y todo eso empezó a consumir. Y bueno, cuando le preguntaban, otra de sus frases famosas, ¿no? Cuando le preguntaban por qué tomaba drogas y demás, ella decía simplemente esto, decía, nada que siente tan bien puede ser tan malo, solo quiero algo de paz. O sea, era una clara frase, ¿no? de desinformación de la época, de la psicodelia estadounidense, y sobre todo de eso, ¿no? De la gran desinformación que había sobre las drogas en aquella época y la gran locura que se produjo en Estados Unidos, ¿no? En la década de los 60. De hecho, bueno, es la época en la que se empezó a tratar más con drogas, ¿no? O sea, es cuando se pusieron de moda realmente, cuando era muy común entre la gente tomar drogas. Los combatientes de Vietnam, cuando volvían, las traían, las conseguían muy baratas, y bueno, pues... de hecho, ahora hay una película que se llama American Gangster, que te la recomiendo si la has visto, Leyen, sí, la en la que se ve... pues ahí se ve muy claro lo que ocurría en aquella época. Sí, bueno, yo la historia ya la conocía y realmente se llama heroína por eso, porque era la droga que se le suministraba a gente que tenía miembros amputados para que pudiera seguir combatiendo sin sentir dolor alguno en Vietnam. Los fabricaron realmente los americanos, ¿no? O sea, tienen mucho que callar los americanos y tienen mucho de lo que sentirse orgulloso también, pero bueno. Bueno, la historia que iba a contar, que si no se me va un poco la olla. Esta mujer estaba grabando su último disco, que fue en el 70, en Los Ángeles, que se llamaba Perla, y estaba grabando el disco con su nueva agrupación musical. Y bueno, como había sido un buen día de grabación del tema, fue el día precisamente que grabaron Mercedes-Benz, que ahora contaré también otro poquillo sobre ese tema. Fue un buen día de grabación, se lo pasaron muy bien y simplemente pues se fue de copas y se emborrachó, pero a pincho. Y la encontraron a sobre las 2 de la mañana con una sobredosis de heroína, muerta. El forense obviamente dijo que había sido por sobredosis, pero claro, había una circunstancia que no se podían explicar, ¿no? Como pasó en tantas muertes de gente mítica del rock and roll. Que es que la droga que había consumido esa mujer ese día tenía el 40% de pureza, dado que lo normal es que tenga el 2%. ¿De acuerdo? Entonces, y tampoco se encontraron las jeringuillas. Y bueno, ese disco al final, pues nada, dejó el mítico tema Mercedes-Benz a capela grabado y salió en honor de ella 14 días después de su muerte, y del cual vendió 6 millones de copias. El Mercedes-Benz otro día os lo pondré, que eso es maravilloso. Simplemente esta mujer da unos tonos con la voz simplemente perfectos. Aun siendo una cantante que tenía una voz bastante ronca y bastante rota, realmente como daba los tonos con la voz, o sea, eso es simplemente característica de personas de color, o sea, de gente negra, ¿sabes? Que pueda dar los tonos con esa calidad que daba esta mujer los tonos. Y si no, cuando ya ponga el Mercedes-Benz otro día, vais a comprobar que sin música parece que está tocando la banda detrás y que no se va de tono jamás y que marca las notas perfectas con la voz. Era una gran cantante sin duda esta mujer. Me gusta mucho Janis Joplin y tenía que contar cositas de ella. ¿Tú qué vas a poner ahora? Pues bueno, yo he seleccionado un tema de los Guns N' Roses, que seguro que los conoces, Leyen, los conoce todo el mundo, vamos. Que bueno, es una banda estadounidense que pues, salió en 1985 y bueno, la canción se llama Sweet Child. Es una canción de su primer disco que se llamó Appetite for Destruction, del que luego también comentaré una anécdota, y que este disco vendió 25 millones de copias, casi nada. Madre mía. Bueno, pues... Guns N' Roses, yo siempre lo digo, es uno de mis grupos favoritos, y siempre digo que tiene una cara y una cruz, ¿no? La cara, pues la calidad que tienen. Axl Rose, el cantante, siempre es un tío que en un escenario es capaz de animar a cualquiera. Tiene, bueno, monta unos shows impresionantes, tiene muchísimo carisma, la forma de moverse, de cantar, la peculiaridad de su voz, todo es pues un cúmulo de cosas que hace que el tío pues llame la atención, ¿no? Y desde luego pues a Slash, el guitarrista, se le considera uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y probablemente dicen que entre los 10 mejores, yo no sé si me atrevo a decir tanto, pero es muy posible. Y bueno, este tío es increíble. Yo en esta canción quiero que te fijes, sobre todo Leyen, en la parte final cuando hace un solo él, porque hay gente que dice que bueno, que hay otras canciones como la de Don't Cry o incluso la de November Rain en las que hace con la guitarra cosas más espectaculares, pero yo creo que no. Yo creo que es esta y creo que lo vais a comprobar. De hecho, bueno, esa es un poco la cara de este grupo, la calidad que tienen. Y la cruz ha sido todas las polémicas que les rodean, todas las cosas, las barbaridades que han hecho. Porque es que estos tíos, igual que Janis Joplin, ¿no? Como antes has dicho, se han drogado una barbaridad. Es más, estuvieron en una clínica de desintoxicación, solo consiguieron salir, consiguieron salir todos menos uno al que le echaron. Y bueno, dijeron que definitivamente habían dejado las drogas, pero yo la verdad es que no me lo creo. Han sido protagonistas de sucesos como el mear en un avión, en el pasillo de un avión, destrozar la habitación de un hotel, agredir a un fan, ¿no?, con una botella de cerveza. O sea, miles y miles de cosas. Son muy violentos y bueno, pues muy raros, ¿no?, la verdad. Pero bueno, es lo que tienen los genios. Y la verdad es que espero que os guste mucho la canción, porque es una de mis favoritas y es una canción increíble. Buen tema, la verdad es que me gusta bastante. A mí la verdad es que nunca se me olvidará la primera vez que cogí el disco. Pues bueno, en concreto este disco, es lo que iba a contar antes, fue muy polémico porque tuvieron que cambiar de portada unas 6 o 7 veces, ya que desde el primer día se les vio que eran un poco, a ellos un poco, pues problemáticos, ¿no? Digámoslo así. El disco mostraba en la portada a un robot violando a una chica. Y bueno, tuvieron que cambiarlo, pues lo que te digo, unas 6 veces hasta que consiguieron, bueno, que les aceptasen el disco, que es el de la portada con las pistolas y las rosas, el símbolo suyo de toda la vida, en el Appetite for Destruction este. Y no, yo me acuerdo de la primera vez que oí hablar de ellos, que vi a Slash con, pues bueno, eso, con su gorrito, ¿no? De mago y su cigarro en la boca, que es la típica imagen que da siempre, tocando la guitarra. Y bueno, desde ese momento me empezó a gustar la guitarra eléctrica porque es increíble lo que hace este hombre. Hombre, la verdad es que ha sido sobre todo un gran experimentador con la guitarra. Sí. Eso de sacar sonidos determinados, apoyándose en los efectos y demás, hace, la verdad que ha hecho cosas muy buenas. Hombre, entre los 10 mejores del mundo, puede ser, ¿sabes? Puede ser, no te lo puedo discutir. Porque realmente, a mí es que la verdad que Slash no es santo de mi devoción, porque es un poco impresentable en mi opinión, pero bueno. Es buen guitarrista y yo he visto buenas actuaciones de él, sobre todo vi una que jamás se me olvidará, que fue con Michael Jackson, no me acuerdo qué tema exactamente ahora, y el tema lo hizo de puta madre el tío, o sea, lo hizo pero maravilloso, o sea, hizo unos punteos súper buenos y maravilloso. Ah, por cierto, este tío también tocó en un disco de Marta Sánchez, creo recordar, se llamaba el disco Azabache o algo así, no me acuerdo exactamente. Bueno, cualquier cosa, hay canciones de este tío en el Guitar Hero 3, o sea que... Sí, hombre, claro, joder, este tío es mítico. ¿Pero por qué llega el sombrero de copa, Clemenza? ¿Por qué? Pues mira, eso la verdad es que no lo sé. Sé que, vamos, que le encanta y que le gusta eso y de ver Jack Daniels, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, mucho. No sé por qué lo lleva, no sé el motivo, vamos. Pues ya lo buscaremos, a ver por qué llevaba el sombrero de copa, como si fuera... Sí, habrá que preguntárselo, ¿no? Sí, hombre, a ver, claro, sí, joder, sigue vivo y sigue dando caña, la verdad. Y no, y es muy buen guitarrista, la verdad que sí, es muy buen guitarrista. Hombre, técnicamente sobre todo sí, ¿no? Igual no ha aportado como otros, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero. Pero técnicamente lo que es como sí, guitarrista sí, puro y duro, es muy, muy, muy bueno. Y improvisa muy bien y es de los mejores que he visto improvisar, eso sí te lo puedo decir. Porque como tú sabes, soy guitarrista y la verdad sí, un poco valorar esas cosas y la verdad sí, es muy bueno, sí. Es muy bueno. Bueno, pues yo voy a seguir con el grupo donde se ha apoyado Guns N' Roses y donde se ha apoyado tantos y tantos grupos de música rock, ¿no? En el tema de chicos malos, que has hablado antes, Clemenza, el tema de ser chicos malos en el rock, los primeros fueron Sus Majestades Satánicas, ¿vale? Que Sus Majestades Satánicas son nada más y nada menos que los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Exactamente. Y bueno, los Rolling Stones. Bueno, ¿quién no conoce a los Rolling Stones? Con 55 discos publicados, más de 250 millones de copias vendidas. Bueno, estamos hablando de, como decía su manager, Brian Jones, The Greatest Band in the World, ¿no? La mejor banda del mundo. Y bueno, pues sí, pues la verdad es que sí, que pueden ser uno de los mejores. Yo lo considero así, o sea, para mí mi grupo favorito son los Beatles, pero bueno, ellos, la verdad es que estando incluso a la sombra de los Beatles, han sido muy, muy grandes, cosas como son. Han sido muy, muy grandes y tienen temas simplemente maravillosos. Son muy buenos. Y bueno, voy a contaros un poquito más o menos cómo empezaron los Rolling en esto del rock and roll. Bueno, más o menos esta banda, ya os digo, junto a los Beatles, lo que explicó más o menos Retro en el primer programa que hicimos, que fueron los dos grandes protagonistas de lo que se llamó la British Invasion, que fue la invasión británica, cuando los chicos estos pues se fueron a Estados Unidos y empezaron a volver locas a las groupies y empezaron a volver locos a todo Cristo con su música. Y bueno, la banda fue formada en Londres en el 62, exactamente el mismo año en que los Beatles sacaron su primer disco, el Please Please Me, que ya hablaré otro día largo y tendido de los Beatles, porque es una de las bandas que me han gustado a mí. Y la formó Brian Jones, ¿no? Que después fue reemplazado por el gran binomio que formaron Mick Jagger y Keith Richards, al que todo el mundo conocéis, por tener siempre un pie en la tumba, pero el tío sigue vivo. El tío sigue vivo, la verdad. Y bueno, también metieron un pianista que se llamaba Ian Stewart, un batería que se llamaba Charlie Watts, y un bajista, Bill Wyman. Y bueno, esa fue más o menos la primera alineación, ¿no? Porque después hubo algunos cambios en músicos determinados, hasta una muerte incluso un poco trágica que pasó en una determinada época, que marcó mucho al grupo. Y bueno, empezaron en el 63 más o menos a hacer discos y empezaron sobre todo a hacer rock and roll y rhythm and blues, pero sobre todo coverage, o sea, versiones de otros grandes, ¿no? Y la verdad que fueron muy buenos. Y su primer éxito fue la I Can't Get No Satisfaction, que todo el mundo la conoce, ¿no? Y de hecho tiene uno de los riffs de guitarra más fáciles de hacer, pero de los más míticos de la historia del rock and roll. Y bueno, más o menos sus composiciones pues destacan sobre todo por estructuras simples, sencillas, y no abundan demasiados virtuosismos armónicos ni nada de esto, sino simplemente pues son muy buenos creadores y con poquitas notas pues saben hacer grandes canciones. De hecho, ya te digo, 55 discos en la calle no todo el mundo lo tiene. Y nada, sus canciones hablan de esto, de sexo, de drogas, misoginia, y sobre todo, pues nada, todo muy en función de la época tan progresiva, entre comillas, que hubo en los 60. Pues más o menos se les conoce por eso, por sus majestades satánicas, por el disco del que sacaron en el 67, que se llamaba así, The Satanic Majesties. Es un grupo que en directo, la verdad, que lo hacía muy bien. A mí, la verdad, que los Rolling, con el corazón en la mano, y mi grupo favorito son los Beatles, para mí los Rolling eran mejores en directo que los Beatles, o sea, pero total. Y los Beatles tenían mucho directo, ¿eh? Los Beatles han hecho directo pero por un tubo, pero para mí los Rollings en directo eran muchísimo mejores que los Beatles, sin duda, porque Mick Jagger tenía un carácter que es como tú dices, ¿no? Como me hablabas del líder de Guns N' Roses, que simplemente sí. Subía al público con esa boca, esa lengua, esos gestos descarados, ¿no? Y esa tez de chicos malos que realmente le llevaron a lo más alto. Bueno, pues os voy a poner de ellos una canción que se hizo en el concierto que se llamaba Hyde Park, y fue por primera vez donde se incluyó esa canción, que después fue a salir en el disco Let It Bleed. Es curioso, en el 69 los Beatles sacaron el Let It Be y ellos sacaron el Let It Bleed. Siempre habían estado bajo la sombra de los Beatles. ¿Por qué? Simplemente porque también cogieron su atuendo. Los Beatles es que fue una época muy, muy grande y muy mediática, ¿sabes? Y con una gente, con un pueblo americano que se despertaba, ¿sabes? Por el tema de hace el amor y no la guerra. Siempre ha habido Leyenda, siempre ha habido mucho pique, digámoslo así, ¿no? Entre los fans de los Rolling y los de los Beatles. Hay gente que le gustan los dos, evidentemente, ¿no? Pero a mí, hay a mí, gente que dice, no, a mí me parecen mejor los Rolling, y otros dicen, no, a mí los Beatles. Y siempre ha habido cierto pique entre esos dos tipos de fan. Como mejores composiciones, los Beatles, por supuesto, mejores que los Rolling. O sea, como mejores composiciones de estudio. O sea, los Beatles, o sea, John Lennon y McCartney eran muchísimo mejores que Keith Richards y Mick Jagger, o sea, por supuesto, porque es así. O sea, estamos hablando de que John Lennon compuso 300 canciones en su época, hasta su muerte, sí. Murió en el 80. O sea, estamos hablando de un tío que era un genio. Pero bueno, los Rolling tienen un carisma que es difícil de superar, ¿eh? Claro, pero es eso, los Beatles eran algunos los típicos chicos buenos, o sea, se metían en su escenario con sus pedazos de smokings con el cuello de Mao, ¿sabes? Moviéndose en plan agujas del reloj y las chicas locas y con sus peinados determinados, y bueno, que ya explicaré quién sacó esos peinados y ya contaré un poco más el tema de los Beatles, pero a mí me gustaba mucho la contestación que daba Mick Jagger siempre que le preguntaban. ¿Le da a usted coraje que le comparen con los Beatles? Y decía él, no, porque los Beatles son los Beatles y los Rolling somos los Rolling. O sea, es que es así. Y es verdad, o sea, que los dos grupos fueron totalmente diferentes. O sea, ni la voz de Mick Jagger es la voz de Lennon y McCartney, ni las composiciones de los Rolling son las composiciones de Lennon y McCartney. Son grupos totalmente diferentes. Dos que eclosionaron en una gran época con un montón de artistas y bajo la sombra del gran rey del rock, Elvis Presley, bajo la sombra de muchísimos cantantes negros que eran maravillosos y bajo la sombra de mujeres como Janis Joplin, y sobrevivieron y de hecho se han considerado como dos de los mejores grupos de la historia. O sea, entre los 10 mejores discos de la historia está uno de los Rolling y hay 4 de los Beatles. O sea, que estamos hablando de un grupo que ha sido la leche. O sea, que ha sido la leche, ¿vale? Y bueno, voy a poner de ellos la canción que se cantó en el Hyde Park, que es You Can't Always Get What You Want, que me parece un tema simplemente sublime de los Rolling. Para mí es uno de los mejores temas de ellos, con diferencia, porque es que lo engloba todo lo que a mí me gusta en la música. Y bueno, voy a poner la canción y después contar otra cosita, que por qué vino este tema y cuándo fue y por qué la historia, a ver si os mola. Os dejo con el tema, que seguramente lo habréis oído, porque sobre todo mola mucho por la frase, ¿no? No puedes hacer siempre lo que quieras, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Siempre no podemos hacer lo que queremos. demonstration to get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was then. I said to him, you can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Bueno, Clemenza, ¿qué te ha parecido el You Can Always Get What You Want? Pues muy bien, como siempre, los Rolling son los Rolling. Este tema a mí me gusta muchísimo porque es que es un tema que realmente dice una gran verdad, ¿no? Es que realmente nunca podemos hacer realmente lo que queremos. Y realmente sí, es señor. Verdad. Bueno, en este programa sí que podemos hacer lo que queremos, ¿no? Sí, realmente sí, nos dan libertad para poder hacer lo que queremos y realmente pues... hay pocos espacios en la vida donde se puede hacer y realmente este es uno de ellos también. Y estamos muy contentos. Es agradecer, sí señor. Gracias a Radio Behind por dejarnos hacer realmente lo que nos gusta. Y bueno, también debo decir que, volviendo a lo de los chicos malos, que los Rolling Stones fueron el grupo patrón para todos los grupos de rock que fue en adelante a partir de los Rolling Stones. Se llevaron, no me acuerdo si fueron 3 meses en la cárcel por posesión de droga. Cuando salieron de la cárcel, la primera entrevista que hicieron frente a los medios, le preguntaron, bueno, ¿y os ha servido la cárcel para dejar las drogas y todo el tema y recapacitar de todo lo que habéis hecho y demás? Y Mick Jagger contestó que... no le había servido absolutamente de nada, más, ¿no? Claro, porque en la cárcel había más droga que fuera. Y el tío simplemente era un bala perdida, Mick Jagger. O sea, el tema que tú has contado de lo que hacían de destrozar las habitaciones de hotel hecho por los Guns N' Roses. Bueno, todas las barbaridades que han hecho Guns N' Roses, pues sí, yo creo que... Al final los Rolling han sido los padres de todos estos grupos, ¿no? que vemos ahora. Y sí, es así, vamos, de tal palo tal astilla. Voy a contar una anécdota, que destrozar una habitación es una cosa, pero lo que hicieron esta gente es otra. No sé si habrás visto la película Rockstar, que está muy bien, de Mark Wahlberg. Pues sí. en esa película aparece un guiño a lo que hicieron los Rolling Stones. O sea, cuando entró al día siguiente de una gran fiesta que hubo en la habitación de los Rolling Stones con 14 o 15 groupies y todos ellos jugueteando en camas y jugueteando en todos lugares habidos y por haber, pues se encontraron todo el mobiliario, excepto los armarios y demás, pegados literalmente en el techo. Sillas un colchón entero, floreros, mesitas pequeñas, todo pegado en el techo. No me preguntes cómo consiguieron el pegamento tan potente o los clavos y el martillo, pero lo único que sé es que la cara que se le quedó a la buena mujer que fue a limpiar la habitación fue de espanto. ¿Sabes? Se creía que estaba en la película Cube o algo de eso. www.radiobehind.com. Bueno, pues mira, yo he seleccionado un tema de la gran Tina Turner, que es nada más y nada menos que el We Don't Need Another Hero. Esta mujer, nacida en Tennessee en 1939, pues empezó siendo una corista de Ike Turner en aquella época, y bueno, pues no era especialmente en principio ninguna estrella, pero poco a poco pues fue destacando. El líder del show era Ike Turner y le fue ganando terreno hasta que todo el mundo empezó a reconocerla como la estrella del show. Entonces el grupo de Ike Turner tuvo que cambiar de nombre y pasarse a ser Ike and Tina, ¿no? Tuvo muchos problemas porque este hombre, Ike Turner, pues también le dio la droga, para variar. Hoy el programa parece que va encaminado a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues al final se volvió violento, empezó a pegarla, fue bastante famoso, bastante sonado lo del maltrato a Tina Turner, y al final ella acabó por separarse de él, evidentemente. Una mujer valiente. Y bueno, pues estos, sí, sí, porque además en aquella época era más difícil, ¿eh? Exacto, exacto. Y bueno, acabaron convirtiéndose en un grupo famoso y Tina Turner se acabó convirtiendo en una estrella del rock. De hecho ha ganado 8 Grammys, que bueno, tiene tela conseguir eso. Y bueno, We Don't Need Another Hero fue su segundo número uno, porque el primero lo consiguió con What's Love Got What to Do, Have to Do With It, que es, bueno, una canción también de sus, vamos, de las más conocidas de ella. Y esta señora tiene ahora mismo 69 años, me parece. La hemos visto en el Divas, que hemos hablado alguna vez, Leia y yo también, de esta actuación. Con el Toñón. En el Divas, en 1999, salió esta mujer junto a Cher y un montón de ellas más. Y llama la atención que con 60 años mantenía, bueno, una figura bastante importante, ¿no? O sea, un cuerpazo. Y bueno, una energía de la leche. O sea, es increíble cómo se ha conservado después de la vida tan agitada que ha tenido y el tema de los malos tratos y, bueno, el trajín que se ha llevado de aquí para allá. Imagínate actuando por todo Estados Unidos, por todo el mundo. Y cómo se ha conservado esta mujer para la edad que tiene, en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, y bueno, y la voz. Por supuesto, la voz. Sigue teniendo una voz maravillosa. Así que, bueno, si no añades nada más tú, Legend, pasamos a oír la canción, que es una excelente canción. Sí, después de ello comentaré unas cuantas cosas de Tina Turner, porque a mí Tina Turner también me encanta. Como tú dices, me gustan todos. Eso es. Y todas, sobre todo. Sí, mi mujer eso no lo ve bien. Ya hablaremos otro día de eso. Lo pongo. Behind. is coming. All else are castles built in the air. Bueno, como diría su propia canción, Simply the Best, ¿no? ¿Te pensas? Ya te digo. Sí, señor. Además, es curioso porque esta canción fue la banda sonora de Mad Max, si no me equivoco, ¿no? ¿Leyen? Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno. En inglés, Thunderdome. Exacto, exacto. Es curioso porque esta mujer además hace unas bandas sonoras increíbles. También hizo la de GoldenEye, de James Bond. Muy buena. Y sí, son canciones que no te imaginas que son de una banda sonora, ¿no? De una película, porque ya, o sea, aunque no vayan acompañadas de la película, ya son, vamos, canciones que podrían llegar a número uno, como esta, por ejemplo, perfectamente, o sea, son increíbles. Hombre, esta señora, la verdad que hoy va, parece que va la cosa un poco de potencia, ¿no? Y esta mujer, pues la verdad que en el escenario, como ella, poca. Realmente es impresionante, sí. Esta mujer la que ha liado en el escenario. Yo tengo que decir unas cuantas de cosas sobre ella, sobre todo el gran registro vocal que tiene la gran Tina Turner. Tiene un registro vocal muy complicado de encontrar. ¿Por qué? Porque puede hacer el bajo más bajo y el alto más alto con una calidad maravillosa, y que la voz le suena tanto en el bajo bajo como en el alto alto, suena la voz increíble. Una tía que canta lo que le echen y como se lo echen. Y ella salió en una época, sobre todo, que junto con Ike, que para algunos entendidos dicen que es el padre del rock and roll, y en verdad no es así, porque el padre del rock and roll en verdad fue Chuck Berry, pero por una serie de circunstancias, porque es cierto que el primer rock and roll como tal lo sacó Ike Turner, ¿eh? Eso ya otro día lo contaré. Es cierto eso, que el primer rock and roll como tal lo sacó Ike Turner, pero el padre real del rock and roll es Chuck Berry, que otro día ya hablaremos lo que he tenido de él, porque fue un personaje maravilloso. Y bueno, esta mujer salió en una época muy buena, porque era una cantante, como he dicho, con un gran registro vocal y podía cantar absolutamente todo. Hizo grandes versiones con las Supremes, que por aquella época eran diosas en el panorama musical estadounidense. Y como el Ain't No Mountain High, ¿te acuerdas de ese tema, Clemenza? Ese tema lo hace esta mujer, sí. Que flipas. En No Valley Low. Exactamente, pero que flipas, o sea, lo hace pero maravilloso. Y es una mujer que, como tú dices, Clemenza, se ha conservado muy bien, pero muy muy bien. Una mujer valiente, una mujer luchadora, una mujer consciente de lo que es y de dónde está, que es muy complicado cuando ganas tanto dinero, realmente tener los pies en el suelo. Y esta es una de las grandes mujeres de la historia de la música. Y solo tengo una pega, Tina Turner, solo una, que se ha mantenido siempre, como nosotros decimos, on fire, ¿no, Clemenza, en los juegos? Se ha mantenido siempre así, pero es una mujer que no ha sabido reinventarse, y es algo que le ha perjudicado. Quiero como Cher, por ejemplo. Exacto, exacto. Y no como Madonna, ¿no? O como tantos como Madonna, y tantos. O... Sí, bueno, como en el caso de, vamos, de cantantes masculinos, pues, no sé, el de Alice Cooper, que ya exacto. Lo pusimos en otro programa, o, bueno, exacto. muchos y muy... Que el tema de la música no es solo llegar, hay que mantenerse, ¿no?, como en todos los aspectos de la vida, y esta mujer, yo creo que no, que realmente no ha sabido, siempre ha sido Tina Turner, no ha sido Tina Turner con un nuevo disco que digas, hostia, es que es totalmente distinto a todo lo que ha hecho, es la hostia, ¿no? O sea, siempre han ido por una línea, ¿no?, en el cual ella, si te fijas, en la primera actuación esa que te estaba comentando, que canta con Elton John al piano, en esa actuación tú la ves bailar y la ves cantar y la ves interpretar en el escenario, y es que parece que estás viendo una actuación de ella en los 70. Estamos hablando de una actuación del 2003, es no cierto, me acuerdo. Es exactamente cierto. Lo mismo, el mismo baile, el mismo tipo de vestido, el la mismo misma... estilo de canciones también. Todo. Todo un poco, sí. O sea, Tina Turner ya es grande, pero en mi opinión, y eso que soy un gran fan de ella, por supuesto, pero realmente podría haber hecho muchas más cosas. De hecho, lo que tú has comentado, la canción de GoldenEye, es un temazo, pero muy gordo. Es impresionante esa canción. Pero bueno, también, muy gordo. Yo creo que Tina Turner, también, después de haberlo pasado tan mal, ¿no?, y viendo un poco cómo estaba actualmente, pues que ha ganado mucho dinero... se ha sentado, está con su pareja, le va todo muy bien, ¿no? Pues yo creo que igual por esa mentalidad de decir he estado muy mal y ahora estoy muy bien, pues se ha conformado un poco, ¿no? Otros quizá han sufrido más y han dicho yo tengo que salir adelante como sea en la música y tengo que conseguir pues reconvertirme porque he tenido una etapa mala, por lo que sea. Pero bueno, ella le ha ido siempre bien, siempre ha vendido mucho, siempre ha actuado en un montón de sitios y siempre ha sido reconocida, muy reconocida con lo que hacía. Nadie la ha criticado, nadie le ha dicho, bueno, es que se está encasillando en el género en el que está, o bueno, o debería cambiar, o lo que sea. No, nunca ha sido, digámoslo así, cuestionada. Siempre ha sido Tina Turner, sin más. www.radiobehind.com. No, por supuestísimo, pero yo siempre pienso de que un gran cantante cuando está en la cima tiene que saber arriesgar. Todos no saben hacerlo. Efectivamente. Todos no saben hacerlo y todos cuando lo intentan siempre corren el gran riesgo de caer ya totalmente para el público. Y es muy complicado, y yo puedo entender, sobre todo, la figura de esta gran mujer, porque encima es una gran persona, he leído su biografía y por varias cosas que está escrito en ella, se le ve que es una gran persona también, aparte de gran cantante. Pero yo pienso que podría haber hecho muchas más cosas y podría haber dado un cambio a su carrera radical y ser simplemente más de otra manera, ¿sabes? Pero bueno, es lo que tú dices, Clemenza. Si es bueno lo que hace, pues dos veces bueno, ¿no? Es así. Bueno, pues... Eso es. Hasta aquí, vamos... Hoy se nos acaba el programa, señores. Porque hoy, a partir de este domingo, el programa será escuchado a partir de las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Hemos bajado un horario para que podáis escucharlo más gente. Y gracias también a Radio Behind por habernos cambiado el horario. Y a partir de este programa, que ya será a las 7 de la tarde, todos los domingos en las 7 de la tarde, tendréis Nice to Rock You durante una hora solo para vosotros, ¿vale? Pues nada, Clemenza, un placer, tronco. Que siga gustándole a todo el mundo lo que le gusta, pero que aprenda a apreciar también otras cosas. Igualmente, Leyen, un placer como siempre estar aquí contigo. Pues nada, chicos, Radio Behind. Hasta aquí ha llegado Nice to Rock You, un domingo más, y os veo el próximo domingo aquí, pendientes de la historia que os vamos a contar. Un saludo a todos.